de agriculturas que desarrollamos en nuestras fincas. A los niños, a los jóvenes, que defendamos lo nuestro, que el agua es indispensable para todos. De repente tenemos la razón, pero no siempre las instituciones o el Estado está al lado de las comunidades y es esencial organizarse para poder detener los proyectos extractivistas que destruyen los ríos. Mi mensaje es al corazón. No solo es mi vida, sino es la vida de cada una de las cosas que nos rodean. Luchar por esto no es para nosotros, es para el mundo entero. Y en el rincón más remoto del mundo, la persona que luche por un río debe ser aplaudida. Por eso hoy nosotros seguimos con este entusiasmo y con este espíritu y llamamos al mundo entero a que lo haga con nosotros. Los ríos no se venden, los ríos se defienden. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Génesis Santiago Cruz.